si no termina, es apenas comienza. Donde se va el cerro y admiro belleza. Que aguanten los grandes, los chinches nunca. La protesta se siente y se lavan las culpas. La melodía, sufrimiento que se siente de adentro. De aquel pequeño abandonado y sin lamento. Y cómo cambian los tiempos y cómo cambia la era. Hay más niños con hambre y menos con escuelas. Nadie entiende aquel vacío que se genera en el cuerpo cuando no se ha comido. Nadie entiende aquel vacío de los humanos que no comen para sentirse lucidos. A la intemperie. Buenas noches. La REA. La mano arriba, socios. Estamos presentes. Estamos en energía. Estamos en presencia. Estamos escuchando rap en la redada. Rap del área 19. Rap del barrio. De La Coruña Island. El parche sureño. Del sur soy yo. Na, na, na, na, na. A salvo de esa nadie, de aquel que se va para arriba, que se puede. Ni vida sana, ni calentado régimen de proceder. De todos hay cobranza y deudas. Ni las balas disparadas, no son fiadas. Más tomar mentalizados hasta perder la cabeza, soltarlas. Las ofertas aseguradas con mientras contar. Objetivos, el poder de respeto, nadie toca con quien. A las cabezas, el legado peligroso de un accidente. Confundido en el pantano de santos y cruces. Muchas almas perdidas en el momento no se asuste. Resentido del pasado, el sueño interrumpe. El latir se siente, el arma se porta. Y en la frente se desliza la gota. Ese legado peligroso que bla, conforta y como nos toca. Resiste revolución, poco, deja gran sonido de boca. Contenido gamín. Muchos bajaron las armas y otro linaje llegó. Cuando se la marcha se quedaron y gira el reloj. Envejecidos los rostros, al tope experiencias. Malicioso legado y guardada la esencia. Extrañas presencias con oscuros atuendos. Encapuchados hoy. Mejoran los ciervos a borbotones de sangre en la loma. Y los gritos de mi dedo, esto es cierto, esto es cierto. A la sombra del padre Bali fue encomendado a los santos, protegerlo en lo que hizo. Desacato rey, me funde la vara con la que será medido. Y con malos instintos, espalda y pecho se verán cometidos. Libertad, peligroso legado sin culcados. A la cancha de muchachos desamparados. Invierno sin decaerá su ánimo. Que la avaricia corrompe la mente de nuestro hermano. Vidas comunes que todas las sombras desespero por los sin cruz. El suelo poco discreto, ya las cortas o largas salieron breve con temor a la luz. Que barba fea fue testigo de hechos. De tiempos inclementes con mensajes muy ciertos. Por lo que hacen y hacemos. Estamos vivos y pa' muertos nacimos. No se respeta nada. No se respeta nada. A la intemperie nada. A la intemperie nada. La juventud cegada. La juventud cegada. No contiendas nada. Una vez más. Se oscurece la esfera. Con tantas condenas, tantas peleas. Hay mafinados en la calle a cambio de monedas. A todo el mundo la verdad se duele. El peligroso legado que nuestra tierra se mueve. Ay, pero qué. Equivocadas están las mentes. No copian de nada y celebran con aguardiente la muerte. Llega sencillamente. Ya no son ancianos sino ahora los de 20. Que los de 20 son. No más limpieza social en los barrios de Colombia. No más, no más, no más. No. Será perder en la resta de poco tiempo. Será perder o ganar en la suma de experiencias en intentos. De los ojos cerrados, figura, ojos abiertos también. Fugitivos espero para cualquier. Barriada la crianza, barrio montaña, paz y guerra, tributo a la balanza. Desequilibrio, costumbres no cambian. Y la moneda, el vecino, cara atrás o la marca. Culpable será justicia, inocente el sello firma condena. En vago terreno conocieron su cima, su tumba, su casa. No se respeta nada, a la intemperie nada. Cegada, cegada está. En contiendas dada. Ellos pam, pam, pam. No se respeta nada. Notable. A la intemperie nada. La juventud cegada, cegada está. En contiendas dada. No se respeta nada. No. A la intemperie nada. Siempre ganarán. La juventud cegada, cegada está. En contiendas dada. Ellos pam, pam, pam. No se respeta nada. En las calles de Colombia. A la intemperie nada. por todo Sudamérica, la juventud cegada, para todo el planeta, en contienda, la redada del 19 presenta. No se respeta nada, en las calles del barrio, no se respeta nada, en ningún escenario, no se respeta nada, a la intemperie vive el no calvario, no se respeta nada, resistimos en escenarios, no se respeta nada, la gente, no se respeta nada, área 19, no se respeta nada, área 19, no, no, ya, rap, rap, R.A.P. DJ Micre, las tornas, a la intemperie, eso, aplausos para ustedes, DJ Mick, aplausos para el taller interruptor, aplausos para la redada, dada. Cultura, forma de vida y subiendo hasta la cima, surgiendo de un lápiz y un papel y de un vinilo también. Que me presente mi mente, lo llevo con las dos, pensando, soñando, cantando, viajando y experimentando. Coordinación del pensamiento, es la clave de este medio. Conceptualizar sin generalizar es el desarrollo físico mental. Contemplando situaciones para así analizar qué es lo que pasa en mi tierra natal, planteando soluciones desde mi forma de actuar. Está aportando un poco a esta cruda realidad a través del pensamiento. Hay complementos año tras año y nunca se lo lleva el viento. Fluye la música y grafo en paredes, espina al piso y el resto es de ustedes. La música y grafo en paredes, espina al piso y el resto de ustedes nada. R.A. Sigue la barra, ya vamos de madrugada. ¿Qué? Esto no se acaba, esto sigue hasta mañana. Sumando palabras, cantando con ganas, pensando en las armas que sirven de ayuda para el auge de esta cultura. Complemento del hip hop, combina letras, notas, tono, frases y mi voz. No es solo un pasatiempo, es el mejor momento para empezar a actuar en todo este imperio. Vienen, van, trae más cerveza. Fuman, canta, bailan, todos pierden la cabeza. Mira cómo se mueven los manes y las viejas. Su cuerpo está agotado, toman más cerveza. Uno, dos, tres, pase, el tiempo no da espera. En pocos minutos ya todo se arregla. Son más de las nueve, la redada ha culminado. Pero con el rap, nada se ha olvidado. Rap. El piso R.A. Ciudad Bolívar, R.A. Todo el día, R.A. Las horas culminan, R.A. En la redada yo me encuentro, R.A. Este es mi gueto, R.A. Área 19 soy yo, R.A. Soy Banco también, R.A. Impacto Escándalo, R.A. DJ Mick, R.A. Rap del Barrio, R.A. Yo soy el MC, R.A. DJ étnico en los visuales de Cinorama, Arte Bolívar, Samuel Cartagena. Samuel, ya, invitado. Ya, rewind selecta. Rewind. Vuelve, DJ Mick. Eso, saludando al parche aquí, positivo, la energía. Positivo. Con la revolución, la redada artística. La ¿no? Correc en la Yeman. Casa, La Coruña Records. La Interperie en la casa. La Correc. Sí, DJ Mick, una vez más, Rasta. Ey, bendiciones, hola. Karen. Hola. Eso sí, una bulla, una histeria. A la revolución artística, Yes, I. Ya. ¡Wah! Sí. Ajá, Suroman. Coordenadas del humo, pasadizos exactos se tambalean los muros y se asustan el patrón. Caminamos en mundo donde no existe el fracaso. Colinos atardeceres marcando el ocaso. Que se siga adelante sin importar el totazo. Y no pregunte esta mierda porque no se acabaron. Se esquivan las balas y ni se esquivan. Rayos, se lo copian. Hacen hacer con daño. Debajo de calle, arrebaños, compartiendo anocheceres. Oscuros rayos. Largas semanas compartiendo anocheceres con varios calvarios. Intemperie sinfónica y los fieros del barrio. Cruda lírica, que suene hardcore en el barrio. Saben los sobrevivientes del ghetto. Mañana y siempre atento, piensa lento y no contarás el cuento. Cartagena, testimonio de allá adentro. Salen a flote los sobrevivientes del ghetto. Mañana y siempre atento, piensa lento y no contarás el cuento. Testimonio de allá adentro. Opera los cerrados remiendo rosario frío, sí. Procesión habitante callejuela frente a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Magos gato mí. Cantantes quiero, defendemos la otra hasta el fin. Sabemos lo que hacen y lo hacemos. De diferentes formas y en reos. Luchamos lo que no es y para lo nuestro. Que las esquinas y los barrios formaron maestros. También esos niños escogieron su rumbo. Se fue pa' bien, se fue pa' mal, cada quien en su mundo. Caminamos la vida, somos esclavos a los cogidos. Pagamos los errores, está de pronto arrepentido. Sobrevivimos a la muestra del paso del tiempo. Escudillamos la carroña, cada quien en su momento por lo que nos tocó. Poseídos a su amparo, batallado, batallado, trabajarios, antaños. Hasta las suelas, escenarios. Con 27 años caminados. Quieto Bolívar y su rueda. Arriba. Salen a flote los sobrevivientes del ghetto. Mañana y siempre atento. Ya. Piensa lento y no contarás el cuento. Testimonio de allá adentro. Salen a flote los sobrevivientes del ghetto. Mañana y siempre atento. Piensa lento y no contarás el cuento. Testimonio de allá adentro. Bolívar, a la intemperie, Ciudad Bolívar. Que viva la revolución artística. Sobrevive los barrios. Sobrevive los barrios. A la intemperie. Karen Topar. A la intemperie. Sobrevive el barrio. Sobrevive. A la intemperie. Matas. A la intemperie. Ciudad Bolívar. Cartagena. La pared. Bogotá. Segundo a segundo, tantas cosas en el mundo. Vida y muerte combinadas, pensamientos nauseabundos, absurdos. Callan y matan por poder, no determinan quién es quién. Nadie los puede detener, solo la plata, su interés. A las inversiones, no explican acciones. Niños escribiendo en oscuros rincones. Tiempos no cambian en los tristes callejones. No callen, sigan adelante, nuestras voces no paren. Esto es importante, la unidad de la calle. Siempre sea constante, que el pasado no atormente, que el presente no se vaya. Sus procesos, procesos, intrusos, ancianos presos. Mira, tiemblan, ahora claman, tiemblan. Solo por eso que yo quiero existir. Mientras otros están mirando cómo hacerlos desistir. Y así poder más conseguir. Y así poder más conseguir. Ya, y nunca lo he olvidado. Yo que no pueda ser. Ya puedo ser malos minutos, horas, años. No se detener. Recuerdos. Qué momento. Silencio. No lo hay. Son los momentos los que quedaron grabados a ti todo el tiempo en el alma o en la mente. Entre extraños sentimientos, alegría y melancolía. Se pasan todo el día alternando sus victorias. A saber quién ganaría. Muchos son los que hace poco los que recordarían. ¡Qué ironía! Siguen caminando en el asfalto, sobrepasando impacto. Los pies sobre la tierra y la frente siempre en alto. Pasado enterrado y nunca olvidado. No es que no pueda ser. Ya bueno, ya malo. Minutos, horas, años. Y su poder no la tener. Mi recuerdo. Hay memoria y todo lo que pase quedará para la historia. Sea pueblo, sea ciudad, sea fracaso, sea victoria. Unida nuestra voz es que esta gente no se cansa de luchar. Sus sueños alcanzan y muy lejos llega. No importa los tropiezos si se sabe levantar. Hacia la vida, pasa todo el tiempo entre altibajos y caídas. No se rinde jamás, no se rinde jamás. Cansado, enterrado y nunca lo olvidado. Que no puedas, ya bueno, ya malo. Minutos, horas, años. Momento. Silencio. No hay tiempo. No hay tiempo. A la intemperie. Karen Tobar. Hoy, ¿cómo está la gente en la redada? Un puño arriba por agradecimiento al destino que nos permitió estar esta noche acá compartiendo con ustedes rap del barrio, rap del área 19. A la redada, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Acá estaremos siempre, hoy, mañana y siempre. Arquitectura expandida. Por ahí los veo, al socio. Ya. Ya. Sí. Fuerte como cuando la luz impacta la nada. Escasea la ayuda, mi visión está cegada. Paso al frente sin importarnos nada. Resabio en el camino mientras que el resto vaya de parche en parche. No extraviamos las miradas de los arquitectos de versos que en el sur del continente parchaban de parche en parche. No extraviamos las miradas de serios vocablos del gueto que en su momento rayaban los muros en el árido concreto. Yo, aborigen estilo lo expreso, tirando cual rima. En el árido concreto, ya, en el árido concreto, solo man, a la intemperie presento. Fijo al horizonte sin perder el norte, acorde. Misión y acople. Como iniciaron los tiempos, el fin justifica los medios. Preparados con escudos, sentidos, atentos, armando intelecto violento. Músicas y pasos lentos, no mirar atrás, formar firmes cimientos, ir contra el viento. Reflejar sueños y alientos, sueños y alientos, sueños y alientos. Sienta paciencia, está en la ciencia de vivir todo y a conciencia. No hay marcha atrás, el camino es largo, difícil parar. Encontrar la salida, refugio, tierra y mar. Naturaleza se prepara para el mundo atravesar. El sol deslumbra, no más. Ya se faltan las penumbras. El mi urgente con rumbo desconocido. Conocer varias costumbres hasta llegar a mi objetivo. Y dominara con música la intemperie y patana. A mi tribu guerrera, Bolívar, comunidad. No olvido mi raza que entre negras, blancas intenciones dominan todo mi entorno y más. Norte a sur, día, noche, polo a polo, animal adiestrado. La transgresión compañía selva ciudadanero habitado. Descendió el hijo del vecindario vulgar y sin mentes y corregir. De Colombia pa' admirar. Saludo guetos de la rola ciudad. Veredas, campesinos calentados y hermandad. ya. Si en la paciencia está la ciencia de vivir todo y a conciencia, no hay marcha atrás. El camino es largo, difícil parar, encontrar la salida, refugio, tierra y mar, naturaleza se prepara para el mundo atravesar. A la intemperie. El sol deslumbra y hace falta las penumbras. Fuerte como cuando la luz. Parceros, esa noche, igual, Nick. Tengo la. Ya. Esta canción la escribimos y le titulamos De Profesión. De profesión somos MCs, de profesión son diseñadores gráficos, de profesión somos humanos, ¿no? Merecemos respeto entre nosotros mismos, parcero, tolerarnos entre nosotros y respetarnos entre nosotros. Respetar estos espacios es lo primordial para poder llegar a hacer vueltas más grandes. La buena vibra que ustedes traen, un puño arriba por esa buena, esa humildad que traen. Eso es a la intemperie. Aguantamos lo que se viene. A la intemperie se vive. De profesión escogí ser MC. MCs. Masaiba MCs. La Coruña MC. A la intemperie. En las calles se dice apúntalo y díselo, que la flama se extingue, acércate y préndelo. Solo tú me exiges y en tus vientos vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. En las calles se dice apúntalo y díselo, que la flama se extingue, acércate y préndelo. Solo tú me exiges y en tus vientos vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Somos libres. Mono en mano, en cis van al mando, con a la intemperie yo lo vengo presentando. No es una ilusión, ni es un pasatiempo, en sí de profesión. Y pasando el tiempo sigo en esta cuestión con mi canción, llamando la atención del buen entendedor. Verdadera situación de ficción, de acción, en esta ocasión. La unión de parlamentos suenan sobre el beat, siempre van a tiempo y de momento. Ciudad Bolívar original represento. No les cuento, sale de adentro, que esto no es cuento ni es de momento. Punto cero lo sembró el caminero parchao. Barrio Trocha, Jalisco, Luchero y con seriedad criao. Que mi riqueza es conocer esas montañas. De etiqueta, simple contenedor, mierda, comida desde época antaña. Hambre y desamparo, las calles reclutan gente. A los descortes pa' que se maten con quien se hace guardias para más. Dispararán los cerros en zonas marginales, en todos los senderos, caminos andados. Estratos, caminos, barrios, historias definados. A los tejados, intemperie fríos, día tras día en guerra, hijo del pueblo, barba fea, será y donde sea. En las calles se dice, apúntalo y díselo, que la flama se extingue, acércate y préndelo. Pero vende, si crees en tus vientos, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. En las calles se dice, apúntalo y díselo, que la flama se extingue, acércate y préndelo. Si crees en tus vientos, vuelo yo, vuelo yo. Y de profesión, esperando la ocasión de mostrarles mi opinión ante la situación mucho mejor. Basado en versos que aunque adversos no superan mi pasión por el rap. Y si hay mucho que hablar, pasos lentos pero con seguridad voy a lograr llegar a ese lugar de superioridad. De palabras, pistas, voces, beats y demás llamados. Avanzar y avanzar y mantenerse, no detenerse, seguir adelante aunque las cosas no se muestren bien. Que quién es quién en mi cultura con literatura. Sigue la aventura y mano dura y con finura. Bogotá hip hop cultura ya. Potencia, armamento, rimas, patán sin risa. Del pelotón, batalla empírica. Crueles episodios que contaron cuantos visajes. Ventas implicadas de malos y buenos personajes. De busque que haya mure, los peladitos no esperan. Necesidades hay muchas y en todos nos amparan. Impunidad, crimen, esperanza. Que vida quien quiera. Que todos somos tomados con esta violencia certera. Grita inteligencia en sectores día a día más calientes. Asesina a los muchachos, los ositos, los ausentes. En las calles se dice, apúntalo y díselo, que la flama se extingue, acércate y préndelo. Entonces solo tú me exiges, en tus vientos vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. En las calles se dice, apúntalo y díselo, que la flama se extingue, acércate y préndelo. Solo tú me exiges, en tus vientos vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelvo y vuelo. Son se dice. Apúntalo y díselo. Que la flama se extingue. Acércate y díselo. Si solo tú me exiges, ya tú que tú vuelo yo. Vuelo yo. Vuelo yo. Vuelo yo. Vuelo. En las calles se dice. Apúntalo y díselo. Que la flama se extingue. Acércate y prendelo. Si solo tú me exiges, se dice. Vuelo yo. Vuelo yo. Vuelo yo. En las calles se dice. Apúntalo y díselo. Que la flama se extingue. Acércate y prendelo. Si solo tú me exiges. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. En las calles se dice, apúntalo y díselo. Que la flama se sigue, acércate y prendelo. Si solo tú me sigues, en tus vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. A los grafiteros, a los MCs, a los guerreros del día a día, infinita batalla. A los que se paran temprano a fumarse un porro, a los que se paran temprano, ¿sabe qué? A irse a camellar, a coger un Transmilenio, un transporte para poder llegar con la papa al rancho. Así es, somos guerreros, sobrevivimos a la intemperie, en la redada del día de hoy. 11. En las calles se dice, apúntalo y díselo, que la flama se sigue, acércate y préndelo, si solo tú me exiges. Vuelo yo, vuelo yo. Vuelo. Vuelo, en las calles se dice, apúntalo y díselo, que la fama se extingue. Acércate y préndelo. Si solo tú, si vuelo yo, vuelo yo, vuelo y vuelo. Parceros, esto fue a la intemperie desde Ciudad Bolívar. Para todos ustedes, la mejor energía siempre. Esto es especial dedicación para el parche de la Rea. Ya amanecer de la loma. Ya amanecer de la loma. Amaneciendo, veo frío y niebla en la loma. Amaneciendo, veo las curtiembres de tu vuelo. Amaneciendo, veo cómo es que salen motivados para hacerlo. Amaneciendo. Exterminando todo el cáncer de mi gueto. Amanecer de la loma. Amanecer de loma, voces de inocentes. Ira, odio y miedo en el paso se siente. La clase en la pobreza y la violencia. En la cantera fusilados, ¿cuál será la consecuencia? Encapuchados, freteados, a zapato o en ruedas. Por política, tal vez por unas cuantas monedas. La inequidad es grande, por ningún lado defensa. Usos por pecadores, por naturaleza. Máquinas de caliente, 12 días frecuentes. Amanecer de loma, el frío rafagazo. Estrofas dedicadas a los barrios, en medio de plomazos. Silencio en la cumbre, estéril la tierra. Corazones apagados, internos en la hoguera. Amurados de vida, pesadilla y cuadrada. El precio de la vida son dos pesos partidos a la mitad. Se sabe trabajar la conciencia. Es el animal que da la fuerza, el rugir de la bestia. Marcha en la guerra, sureño, leño, luceros y joyas. Recintos ilícitos, las joyas. Las miradas negras en un frío invierno. De la cuna a la muerte al infierno. En la ruta del combate. Un funesto fin sorprenderá. Si ver quién es, cuánto será, quien caerá. Y amanecer de la loma. Amanecer de la loma. De la loma. La loma. Amaneciendo, veo frío y niebla en la loma. Amaneciendo, veo las curtiembres de tu vuelo. Amaneciendo, veo cómo es que salen motivados para hacerlo. Amaneciendo, calles, calles. Es Ciudad Bolívar. Amanecer de la loma. Lo vivo y siento, mira cómo es que fluyen mis palabras en el viento. Al exterminando todo el cáncer de mi gueto. Amanecer de la loma. Bolívar, presentando el barrio, hardcore del barrio, en la redada, dada. En la intemperie fue, suro, Caneto Barrio, DJ Mickey, Micrófono, micrófono patán. Hey, parceros, esto fue La Intemperie. Un aplauso para ustedes. Sí. Con eso nos despedimos. Buena vibra. Síguenos, socios de Masaipa. De Masaipa, con cultura. Seguimos resistiendo desde el arte. Todos desde nuestras acciones podemos resistir y aportar un poquito a esta sociedad. No se les olvide. La mejor energía para todos ustedes. La Intemperie. La Intemperie, la buena energía para todos ustedes. Sigue, sigue. Masai Bango, ¿quién ha escuchado Masai Bango Cultura? Esto no termina, esto sigue, esto fluye. Fluye, fluye como el agua en las cascadas, mi hermano. Ya.